Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Fucking last one of you. Muy bien, ahora sí nos damos el gusto, nos comunicamos con Vialema C para conversar con Melina Dazzano. Estimada, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Juan, tanto tiempo. Retomamos el contacto. Sí, sí, acá estamos bien. Bueno. Bien. No en cuarentena, pero estamos bien. Bueno, ya es algo. En estos tiempos estar bien es un lujo. Sí, no... No fue un mayo cualquiera, Juan, tampoco, ¿no? Fue largo. Se reanudan las actividades después de un feriado puente bastante extensivo, fue ese feriado puente. Porque no fue una sensación volver a la fase 1, me parece. Y no sí. Creo haya habido tantos cuidados, ¿no? Y me parece que no tanto, si no, no estaríamos con un 90% de colapso en el sistema sanitario. Y sí, el crecimiento del COVID en el 2021 y la mortalidad... sigue en aumento, aunque no sigan vacunando. Esa es una de las realidades que tenemos para hablar. Y no será una semana común tampoco, porque tenemos el 5 de junio el Día Mundial del Ambiente, y vamos a revisar un recorrido actual también de los últimos 5 años sobre el cuidado de lo que intentamos nombrar como casa común. Entonces, a esta columna la vamos a llamar una casa poco común. Casa sí. Poco común, bien. Una casa poco común. Nosotros nos viene bien, no nos gustan mucho, la verdad, las efemérides, al menos que nuestra memoria nos haga, ¿no?, traer todos aquellos buenos momentos y cuestiones que nos han liberado nuestros días. Pero bueno, el Día Mundial del Ambiente queda ahí como muy lindo en el calendario, y es bueno recordarle a tantos funcionarios que están juntados en tantas cumbres para mencionar el deterioro del hombre sobre la naturaleza. Y bueno, aquí... ¿qué es lo que se ha hecho para tratar de cuidar el ambiente? Muy poco, ¿no? Desde ya. Realizaremos entonces un informe socioambiental comunitario, campesino indígena, que son los sectores que más trabajan esas cuestiones, sobre lo que implica cuidar el medio ambiente, que nos queda, ¿no?, como sano en el trabajo territorial de remediación, de educación, laboreo, resistencia a las problemáticas territoriales aún no resueltas. Ya son tiempos de empezar a trabajar la prevención de incendio, y aquí lo abordamos con el nuevo eslogan que inició el gobierno nacional para llamar a los trabajadores del ambiente como promotores ambientales. ¿Qué opina, Juan, con estas nuevas... No sé quién está haciendo publicidad al gobierno provincial en este momento, pero ¿qué opina con las nuevas publicidades sobre prevención de incendios? ¿Las escuchaste? No, vos sabés que no tuve oportunidad. No. La verdad que no tengo oportunidad de escuchar la pauta oficial. Pero entiendo que hay un fondo y que esa difusión se mantiene. ¿Cómo son? No las vi, la verdad no las vi. Y no sé, tratan como aquel que prende fuego, que es un salame, y que no seas cavernícola. Y me parece que se contradice un poco con el Ministerio de Cultura, ¿no? Es como un poco bastante grosero, y no hace falta ser grosero ni humorista con estos temas, y menos tratarnos de boludos, porque no son boludos los que incendian, que prenden fuego. En todo caso, si hay una persona que en estos espacios territoriales quedan sin conocimiento previo y están haciendo mal las cosas, ¿sí?, en estos salames que ellos llaman, es un problema de educación ambiental. Es un problema de educación de estos fondos que no están llegando a la gente realmente, o de control, en todo caso, para que esto no suceda. Y existe, bueno, como te decía, en materia de promoción ambiental, un nuevo trabajo. Ajá. Bajo prácticas que unos pocos vienen desarrollando y se transforman en un trabajo que unos hacen porque no quieren hacer otros, ¿no? Viste que el trabajo viene un poco así. Sí. U otros hacen mal y hay que remediarlo. Entonces hablo del uso del suelo en nuestro corredor de Punilla, del creciente desmonte por personas que se siguen asentando en el Valle de Punilla, que ya son muchos, sin conciencia y conocimiento ambiental, todos estos que estamos hablando de los incendios, ¿viste? No es para tratar los salames así porque sí, me parece una falta de respeto también. de pseudo emprendedores también, que no pueden vivir de otra cosa y ven la vía más fácil de estafar a la gente, realizar ventas ilegal de tierras, y con ello una cadena de negocios que se generan en torno a esto. Si hubo un acelere del deterioro del clima, es porque la comercialización está por encima de la vida, ¿no? El progreso por encima del ambiente y de la cultura. Entonces es como muy delicado va a ser poder festejar este 5 de junio el Día del Medio Ambiente, ¿no? Este Día Internacional. ¿Por qué? Porque tenemos estas empresas también multinacionales que están afectando los territorios, y como que estas reuniones serían un poco contradictorias, ¿no? Estas reuniones cumbre en materia de beneficio, en materia de sustentabilidad y bueno, y demás yerbas que se tratan en estos entornos. Entonces, si los gobiernos siguen sin hacer cumplir tantas leyes provinciales como nacionales que se vienen legislando, es importante saber qué leyes podemos utilizar o tenemos a nuestras manos para poder proteger el ambiente. Bien. Y es necesario conocer todas las leyes que nos habilitan trabajar en protección del ambiente. Y que no solamente pueden ejercerla los gobiernos o estar esperando que los gobiernos la implementen. Nosotros como ciudadanos también la podemos implementar. Y una de ellas es la 26.331, Ley de Presupuestos Mínimos, para aquellos que tienen grandes extensiones de bosque. La implementación de un manejo acorde de los bosques, ¿no? Donde existe para ese campo en particular un ingreso económico mínimo para su cuidado. Allí podemos trabajar con técnicos, no solo en su cuidado, sino en todo lo que significa el manejo, poder hacer usos saludables de ese campo en leña seca, hierbas, en leñas de exóticas, en prevención de incendio, en cuidado de cuencas. Necesitamos jardines nativos para resguardar la flora y fauna y la salud humana. Porque acá está el punto, ¿no? Acá está el punto de la pandemia también, acá está el punto crítico a lo cual llegamos como humanidad en estos últimos años. Comentarte también que las brigadas están incorporándose al trabajo de prevención de estos espacios campesinos indígenas. No todo significa la necesidad mediocre de enriquecerse, porque acá lo que se trata es de estar bien y vivir dignamente. No enriquecerse en el sentido de todo lo tengo que hacer por un ingreso y por el miedo este que tiene la gran sociedad o quizás una clase en particular a ser pobre, ¿no? Es un ingreso que puede ayudar a cubrir, por ejemplo, el pago de técnicos, de incorporación de herramientas, como así el pago de rentas si hay atrasos en dichos campos. Y no tenés la necesidad de estar vendiéndolo a estas personas que andan buscando posesiones, en este caso, ilegales, ¿no? Y bueno, se pueden suceder un montón de cuestiones y de volver a trabajar la tierra también en muchos ámbitos, pero sobre todo de protección, porque hay lugares que están así como le llaman en catastro, sitios baldíos, ¿no? En la Sierra de Córdoba. No, son grandes extensiones de bosque. Lo que no podemos hacer es renunciar a los territorios y abandonar la herencia campesina. Más allá que cada caso es un mundo particular, la mayoría de las decisiones están obligadas por un sistema, ¿no? Que te lleva a empobrecer y manipular la vida digna. Entonces se tiende a arrendarlos, como les decía, a venderlos para un uso intensivo o a hacer cambio de uso del suelo para el desarrollismo, que por ley no está reglamentado ni permitido. Y así hay muchos lugares y espacios que pueden y deben tener un cuidado especial o simplemente cuidarlos, y se puede ejercer un turismo rural cuidado y puede ser al mismo tiempo un lugar productivo para distintas familias, donde hoy hay extensiones, por ejemplo, privadas. No deberían estar privadas de compartir este bien común para poder generar mayor conciencia y educación ambiental. En nuestra zona, de esta manera, podríamos contribuir a la falta de presupuesto, ¿no? Que tenemos. No hay presupuesto, bueno, tratemos de generarlo porque hay leyes que administrativamente se pueden generar y tramitar ese presupuesto. Iniciativa, que es la que debe haber, y voluntad para sanear, por ejemplo. Mira qué loco, ¿no? Porque si trabajamos este manejo de bosque, podemos hacer lo que tantos presupuestos han llegado y nunca han podido lograr, que es el saneamiento del lago San Roque. Y sí, si estamos atravesados por las microcuencas, y nuestras microcuencas van al lago San Roque, entonces podríamos estar trabajando y haciendo un montón de cosas. Y hacerlo desde cada espacio de tierra privado, claro. si hubiera una intención de honestidad para no seguir afectando la salud de la población. Porque si usted viene por salud a habitar a las sierras, estas están perdiendo el valor natural adquirido, porque el hombre estaría teniendo no solo una sola impotencia, sino múltiples frustraciones, y cada vez necesita abusar e imponer su poder por la fuerza a nuestra madre tierra, a mujeres y a familias rurales, como parte del desarrollismo. Entonces algo huele mal, y lo sabemos en este día del ambiente. No es solo la pandemia. No se logra estabilizar al día de hoy nuestro ciclo de vida, y en un mundo roto solo llegan obras, y estas no son de remediación socioambiental, y nos quedamos con muchas preguntas sin responder, no solamente las de la autovía. Hay un antes y hay un después a nuestras acciones. Hay sitios arqueológicos y hay asentamientos. Hay indígenas, hay campesinos, hay humanos, hay animales. Entonces podemos preguntarnos, teniendo presente esto, ¿se puede activar los loteos de los 40 o la planificación de 80 años atrás? 80 años atrás, sin ningún tipo de innovación, ni remediación ambiental. ¿Bajo qué criterios de planificación y quién es el órgano que autoriza este avance de hecho? Porque no hay ningún tipo de autorización. ¿Qué políticas de remediación siguieron adelante para los 350.000 hectáreas afectadas por el fuego? ¿Cómo se prepara la provincia y los municipios para la falta de agua y las catástrofes climáticas provocadas por el hombre? 2 grados ya aumentó, ¿no?, de temperatura a nivel mundial, la Tierra. ¿Qué políticas de educación ambiental van a tomar del trabajo ciudadano las políticas públicas para no empezar de cero? Vivir en democracia sigue siendo una circunstancia donde se aprovecha del otro. Es muy loco lo que digo, ¿no? Pero es real. Se toma decisiones por otros, se decide por otros. Y estoy hablando de los gobiernos, donde los que van a vivir son otros, son nuestros hijos en esta casa común. Seguramente vendrá un ordenamiento territorial donde tenga que saltearse pasos de elaboración para que no se transparente el delito ambiental existente. Acordate lo que te digo. Gobernar es otra cosa, Juan. Sanear es otra cosa. Y la sustentabilidad es para quien la trabaja, no para quien hace negocios con el ambiente. No nos olvidemos que logramos la independencia en la Revolución de Mayo, la creación de intendencias a nuestros días, para seguir administrando y recaudando en pos de los monopolios en beneficio de los criollos. No sé, te dejo todas esas preguntas que no pude hacerle en la audiencia pública, ¿no? Porque la verdad estaría bueno que la hagamos entre nosotros para que podamos también actuar y activar de otra manera. No son ellos quienes nos digan lo que tenemos que hacer. Esa es la realidad, porque lo que están haciendo no está bueno. Sabemos que estamos en una situación bastante crítica, que no estamos mejorando en pos de eso, y seguimos haciendo plantaciones y seguimos haciendo fachadas de lo que es la planificación gubernamental. Veremos cómo salimos de esta, pero creo que vamos a tener que aportar mucho la humanidad, las organizaciones sociales, los vecinos y vecinas, desde cada una de las familias en materia de conciencia ambiental. Así que por eso creo que esta es una casa muy poco común y que hay mucho para construir alrededor de ella. Meli, te mando un gran abrazo. Bueno, Juancito, otro para ustedes. Estamos en contacto. Desde ya. Buenas semanas. Así pasó Melina Dazzano, desde Vialema C.